me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y nosotros damos nuestra opinión de un lado amateur. No somos profesionales. En algún momento lo dijimos en el primer programa, en el episodio cero, que hablamos un poco de Ant-Man. Y que la verdad ese episodio, haciendo un paréntesis, ha tenido, creo que es el que tiene. Es el que tiene más escuchas, más descargas. Y precisamente hoy, en este episodio, donde el 23 de julio ya cumplimos. Ya cumplimos 3 años. Y casi realizando el podcast ininterrumpidamente. Así que hoy abrimos un ciclo y cerramos otro. Termina la temporada 3 y abrimos la temporada 4. Y es con Ant-Man, precisamente la nueva película de Ant-Man y Wasp. Que por fin ya la fuimos a ver y ahorita vamos a decir nuestras impresiones. También al momento que tú estás escuchando esto, también ya escuchaste el nuevo intro, ya escuchaste lo que es la colaboración con una chica. Muchísimas gracias a Isa, y nos está apoyando con lo que realizamos aquí en la Cumbancha Comics. Platícanos, déjanos en tus comentarios qué tal se escucha, está doca el programa, porque nosotros lo hicimos más como yo tenía como esta idea de como cyberpunk, ¿no? Como más digital la voz, un poco más como si fuera la voz de, bueno, más bien como la textura, como si fuera de Blade Runner 2049, cuando hablan con el personaje principal y se le acerca como esta inteligencia artificial. Así lo quise hacer, pero pues ya lo estarían ustedes escuchando a lo largo de esta cuarta temporada. También hicimos nuestro intro, como tenemos costumbre. El intro pasado, no sé si lo escucharon, el intro de la tercera temporada era que en ese momento reseñamos lo que fue la película de Death Note, y iba a pedirle a la señorita M que me ayudara a hacer el intro. Pero pues como estaba muy molesta, como no le gustó, pues pusimos ese intro. Y dije, ah, ¿por qué no? Vamos a poner el intro de la tercera temporada con esa cuestión, ¿no? Como que vamos a hacer el intro. ¿Qué pasó con el intro? Porque si bien la señorita M es uno de los que no participa en el podcast, participa más en la página de Facebook, que nos pueden encontrar en Facebook, lacumancha.comics. Ahí ella está subiendo desde noticias, memes, hasta imágenes que a ella les gusta. Ella ahora sí que es la gamer de este lado del grupo, y yo soy el lado de los cómics, películas, series de televisión, animación. Y si en algún momento también quieren que participe en el podcast, pues déjenlos también en sus comentarios. También agradecemos a la señorita M, agradecemos a Isa, que son unas voces por ahí entre ellas. No quieren no es que se sepa, sino que no lo quieren admitir, que son unas voces conocidas. Ustedes, me imagino que si las escuchan, quizá por ahí las reconozcan. No les voy a decir de dónde, pero también agradecemos mucho a nuestros podescuchas que nos siguen desde y hasta los que se fueron uniendo en el transcurso del programa, del proyecto, de todos estos 3 años que ahorita estamos celebrando. Y a lo mejor haré algunos cortecitos para tomar un poco de agua, refresco, casi no me gusta comer cuando hago el podcast, porque si de por sí no tengo no es tan fluido mi vocabulario, mi léxico, como por ahí que ahí me trabo por ahí, no es tan eficaz, pero pues hacemos lo que se puede, traemos las noticias, los acompañamos ya sea en su recorrido, ya sea en su trabajo o inclusive cuando estamos trabajando. Yo de hecho escucho más podcasts, escucho mucho más ya sea youtubers que a mí me agradan mientras trabajo, mientras realizo otros quehaceres, pues ahí los estoy escuchando, y también me imagino que ustedes nos escuchan de esa manera y les agradezco, y trataremos de subir también lo que es la calidad del programa. De hecho ya tenemos un micrófono nuevo, ya estamos editando en otro programa. De hecho me gustaría, no empezar con esto, porque yo iba a empezar a decir en este programa por qué realizamos la Cumancha Comics, pero no, creo que ese me lo voy a reservar hasta cuando llegue a su fin el proyecto, que espero que sean muchos años más lo que vamos a estar transmitiendo, a donde nos lleve más la Cumancha, porque gracias a este proyecto lo que puedo decir es de que hemos tenido o he tenido el valor de arriesgarme a hacer un poco de entrevistas, a editar, a hablar, también me ha abierto las puertas a muchos lugares con mucha gente que ahorita ahorita vamos a desglosar eso también, de conocer gente de que les gusta el proyecto, que se han quedado, los que se han ido también les agradecemos mucho. Nos ha llevado inclusive a aventurarnos a Querétaro, a salir fuera de la comarca acá en Cuernalacra, por ahí les comentaba, pero yo los conozco más por el Palomazo Podcast, que ahí escribimos saludos y demás cosas que interactuamos con ese podcast. Les digo que los escucho más. Nos ha abierto las posibilidades de investigar temas, de adentrarnos más en la cultura pop, porque ya vi que ustedes no pueden ver ahorita lo que es mi escritorio donde grabo, donde trabajo. Hace una buena acústica, creo, para poder grabar con ustedes. Y miro mi alrededor ya y veo que cuántas cosas he leído, cuántas cosas también en el canal de YouTube. Ahí nos pueden encontrar como La Cumancha Rome. Cuántas cosas hemos encontrado, cuántas cosas hemos aprendido. Y creo que todo lo que tengo, ya sea en los cómics, en películas, series de televisión, digo, igual y no quiero repetir el comercial, sé de dónde sale y sé el año, la empresa, qué tan fácil, qué tan difícil puede ser conseguir la pieza. Y no me estoy jactando de que yo lo sé todo, no. Yo la verdad en la página, o más bien en el canal de YouTube, estoy poniendo que soy novato, y creo que siempre voy a considerarme novato, porque siempre hay cosas que aprender, y por eso es que hago el programa, para si bien documentar, si bien también para llegar a sus oídos, para llegar con ustedes, acompañarlos, pero también es como una experiencia de aprendizaje. Siempre estoy aprendiendo en esto, así que también quisiera comentar, son tantas cosas que quiero comentar, espero que me dé tiempo. Vamos a invocar ese atrás bambalinas, algunos de que me conocen del podcast, inclusive mis amigos que me escuchan, hasta eso muchísimas gracias a ellos, y que me aguantan cada vez que me ven, inclusive chutarse la semana del podcast, y creo que no son, hasta eso, no son nacidos de YouTube o no son nacidos del podcast, pero ahí andan haciendo su luchita. Muchísimas gracias. Mínimo ya tengo mis 3-4 amigos de que nos escuchan en el podcast. Un saludo. Pero mínimo ellos, o más bien, nos estamos adentrando a otras cosas que quisiera también platicar, hacer un paréntesis también. Ahorita estamos, yo creo que es con un poco de primicia, porque de hecho el viernes, que estoy ahorita grabando el podcast, viernes en la madrugada, ya para sábado, estamos dándonos una vuelta por Zen Market. Creo que esto ya es material para YouTube, por eso les comentaba que no es lo mismo el material de La Cumancha y podcast que en el de YouTube, ya que en YouTube estamos adentrándonos más por los juguetes, unboxings, hablando de las convenciones, ya que estas, más bien el video nos permite mostrar si bien imágenes, pero cómo platicarles de, antes se hacía como la pequeña reseña de la mole, pero cómo platicarles o cómo generarles una imagen, si bien mental y describir, pero creo que de la vista nace el amor, ¿no? De cómo nosotros vivimos una convención, cómo nosotros cuando vamos a algún lugar, la aventura, quisiera meterme más en ese rollo de que ustedes vivan la aventura conmigo, ¿no? Como un novato, como un fan de esta cultura. Y les estaba comentando, digo, este es más material y primicia, a ver si se hace unos changuitos. Que estamos ahorita en una página de Zen Market, y es una página donde puedes comprar cosas japonesas y son de varias tiendas que te permiten, por ejemplo, más o menos lo que entendí, si quieren luego les hago por ahí, hagan comentarios de cómo utilizar esta página. Más o menos estoy entendiendo cómo va, no estoy tan seguro, pero ahorita estoy a la espera de que me hagan un presupuesto para que compren mis figuras, ya que pueden comprar desde subastas hasta tiendas diferentes, inclusive Amazon, y ellos son como tu remitente en Japón, ya que ellos compran los productos, los llevan a su almacén, de su almacén ya cuando tienen todo, decides hacer como un paquete, compras ya sean 5 o 6 cosas, de esas 5 o 6 cosas, armas el paquete y te lo mandan acá en México, que en lugar de estar uno por uno, pues esperas a que se te junte un lotecito y ya para que valga la pena el viaje. Y ahorita vamos a experimentar de cómo voy a hacer mi propio conejillo de indias y vamos a experimentar cómo nos va, pero en sí estoy muy entusiasmado por una figura que prácticamente va a valer el viaje, porque si bien acá en México vale carita la pieza, pero a lo que nos está saliendo y si es el precio que nos está saliendo, esa pieza va a valer las otras que estoy pidiendo. O sea, prácticamente va a pagar el envío y va a pagar las otras dos piezas, nada más por esa. Pero bueno, estoy bien emocionado por eso, porque ahorita ir recorriendo la tienda, estuve casi medio día aquí recorriendo la tienda, estuve viendo, ya que el gancho es el deal de que te regalan 300 yens, que es 300 yens son nada, son 50 pesos, pero pues te regala esos 300 yens, ya que ellos cobran como el, ¿cómo puede decirse? Como el importe de que ellos adquieren los productos y los llevan a su subasta, pero aún así se sopesa comprando más cosas, conviene comprar más cosas, y les digo, la pieza que con la que estoy a punto de comprar, pues creo que va a valer hasta el envío, ¿no? Eso lo compensa, vaya. Y las otras dos piezas son interesantes, quisiera hablar de ellas, pero no quiero que se les doy nada más la primicia a la mitad, ya que están muy interesantes, son muy buenas. Simplemente les voy a aventar el la marca, es Van Presto, y hasta ahí, porque si no, voy a empezar a soltar más la sopa. Pero bueno, ¿qué más? Agradecer las cosas que hemos vivido en estos 3 años, creo que ya agradecí, ya les comento las cosas que hemos vivido en estos 3 años, o en este año, creo que han sido muy importantes, inclusive para el canal, ya que yo pensé que iba a ser como ediciones especiales los videos, pero no, creo que me ha dado tiempo, me ha dado material para realizar cada semana un video y cada semana el podcast, así que estoy muy contento con el proyecto. Si bien también tengo que agradecer a Hades, que también ahí hago una fe de ratas, por ahí me corrigió, ahora sí que en el número directo a la Cumancha. Por ahí me corrige la nota sobre los mayas de los hijos de la anarquía. Por ahí me dice que pues tengo que entrarle un poco más a los hijos de la anarquía para que pueda hacer una buena reseña. Y sí, lo admito, yo no vi los hijos de la anarquía, simplemente comentamos lo que vimos en el tráiler, que también hoy vamos a comentar trailers, que yo no veo trailers, pero gracias a Ramsés Salazar, que también otro de nuestros amigos y puedo escuchas, que también por ahí me hizo el comentario que si podía ver los trailers de Aquaman y Shazam, y también déjenlo en sus comentarios si quieren que analicemos. Yo no veo trailers, ¿por qué? Porque quiero llegar a la sala de cines, que me sorprenda la película. Creo que ya lo he comentado en los otros podcasts, pero para la gente nueva es de que en Iron Man 3 te queman muchas cosas. Ese tráiler está horrible, está pésimo. Y otros por ahí que están también horribles. ¿Por qué? Porque te muestran las imágenes interesantes. Te muestran las imágenes así, las más explosivas. Cuando llegas al cine, es un anticlímax, porque llegas y vas a ver algo interesante, y cuando pasa, te quedas con cara, eso yo lo vi en el clímax, y esto lo ponen en el clímax, en el tráiler, y lo ponen aquí en una escena importante, o sea, lo quemaste desde un principio y ya no te sorprende. Es por eso que yo ya no veo trailers. No me acuerdo en qué otra película hacen lo mismo, 2, 3, dije, olvídenlo, yo ya no veo trailers. ¿Saben en el qué tráiler vi y se me hizo muy loable, y tendrían que ser así los trailers, en serio? Pero creo que por el tiempo de realizar películas, el tiempo de la edición. De hecho, hay una cosa que también he visto, que son diferentes personas los que editan trailers a los que editan las películas, iban a decir. Y es lógico, pero tenían que tener una coordinación, qué es lo que muestran. Y pues hay veces que yo creo que les mandan fragmentos, estos ven los fragmentos y ellos van armando la historia y van poniendo lo más brillante, lo más emocionante. Les digo, no me gusta. Y el tráiler que es loable, que a mí me encantó, es el de Monster Inc. University. Si bien es un tráiler, si bien es un... Ahí está el grillo otra vez. De hecho, no había cantado el grillo hace mucho y ahorita lo está haciendo. Creo que también lo hice en el video. Se lucen esos grillos, yo no sé. Pero bueno. De Monster University, nos dan otra historia y nos dan otra escena, como que es especial el tráiler, y con ese tráiler a mí me ganaron. Si bien es como una fiesta y no sale en la película, esas escenas, si pueden buscar ese tráiler, no salen en la película y te dan otro tipo te dan otras imágenes, te dan otra historia, y a mí me sorprendió muchísimo, y creo que para mí eso sería un buen tráiler. De ahí para adelante sería algo que tú estés que te sorprenda, vaya, y a mí eso sería, ¿no? Un buen tráiler que te muestren imágenes, no precisamente que estén involucradas o directamente de la película, y que sean otra cosa, o que graben algo especial, ¿no? Nada más para el tráiler. Eso sería bueno, digo, pero no, digo, creo que ahí no se les prende un poco el foco. Pero bueno, ya agradecimos a la gente, agradecemos a ustedes que nos escuchan, a los nuevos podescuchas, muchísimas gracias por estarnos escuchando, por estarnos descargando y por tener el tiempo de... Muchísimas gracias por todo este tiempo que nos han dedicado que nos han tenido paciencia. Si bien no somos nada perfectos, si bien estamos empezando en este medio de la comunicación, simplemente me encanta a mí el estar inmiscuido en un medio de comunicación, de grabación, de inclusive de locución. Siempre estaba detrás, siempre soy el que estaba editando, para un por ahí como para trivia, siempre estaba en mis trabajos editando, nunca estaba al frente, y ahora pues me toca estar de todo, ¿no? Desde el diseño hasta la edición del audio, hasta grabar, y pues es todo un rollo que me encanta, que estoy dispuesto a correr, ¿no? Estoy dispuesto a cada semana traerles una nueva cosa que nos hayamos encontrado, y creo que tratamos de dar diferentes cosas en el canal. Pero bueno, eso es nuestras anécdotas entre el... Ah, y otra cosa, bueno, aparte, se están aumentando más convenciones que a mí me gustan y ahorita, ya ahora sí, formalmente, podemos decir que ya compramos nuestro boleto de la Unboxing Toy Convention, que vamos el sábado y vamos a ver qué encontramos. Digo, no vamos por las exclusivas, sinceramente, ¿no? Quizá más adelante nos rifemos con alguna exclusiva, pero por ahora no. Simplemente vamos a documentar el evento que va. Se ve que va a tener cosas tan geniales que vale la pena la entrada, ya que va a haber conferencias, ya que va a haber talleres y todo es gratuito. Así que, y por gente que ya tiene tiempo en el medio. Pero lo que estoy notando, si bien son diseñadores, si bien son gente experimentada, muchos de los que están yendo como a este tipo de conferencias, a este tipo de talleres, han sido gente que está saliendo de YouTube. Ahorita lo que estoy notando son como mínimo son como el 60% de los expositores, de los que van a tener conferencias, talleres, son los que están ahorita de YouTube, y la mayoría son gente que mínimo yo sigo. Por ahí es juegos, juguetes y coleccionables. Por ahí va Matt Hunter, que mucha gente le ha tirado hate. Ahorita, si quieren, hablamos un poco, porque salió en el grupo de Cuerna Comics, como tirándole a esa gente que colecciona, si bien juguete vintage, pero muchas veces se van por el lado de este juguete bien, ¿cómo puede decirse? Exótico. Ese tipo de juguete bootleg bien exótico, si bien ese tipo de juguete raro, para ni piñatero es, pero digo, siempre hay, bueno, vamos a sacarlo de una, ay, ya le pegué el micrófono, sí, pues vamos a sacarlo de una vez aquí. Ahorita tenemos por ahí noticias, ahorita las leemos. Pues básicamente, para mi opinión, es que ahora sí que si te gusta, si te llama la atención, si te enamora, al momento de que lo veas, lo leas, lo juegues, lo palpes, lo comas, y si lo vas a coleccionar, si lo vas a tener en tus ¿cómo puede decirse? Lo vas a poder atesorar, creo que esa es la palabra. Si lo vas a atesorar, pues adelante, digo, siempre va a haber cosas exóticas, siempre va a haber cosas que te llamen la atención, y no precisamente a mí me llame la atención. Digo, tengo varios, dos de los que siento que son coleccionistas fuertes, que están cerca de mí, son, y los respeto por eso. Y hay veces que no. Saludos, ya saben quiénes son. Y no coincidimos mucho. Y somos tres, digo, yo a lo mejor y soy un amateur en esto, la verdad lo considero, en el coleccionismo de figuras, y ellos tienen una fuerte, por ejemplo, tienen una fuerte colección de monstruos que quisiera ver, de la de mi amigo Hades, digo, ese es uno por Ramsés, fuerte de colección de monstruos, de todos los que puedas imaginar, de la Universal, más en concreto, si no por ahí me estará corrigiendo, de Universal, por ahí también monstruos de Japón, todo lo que tenga que ver con las mitologías, con Lovecraft, con mitologías hasta inclusive celtas, japonesas. Si es coleccionable, si es una figura, me imagino que las debe de tener. Les digo, yo no conozco muy bien su colección. Yo apenas yo creo que debo de conocer un 10% de lo que él colecciona. Y también coincidimos que él compra Star Wars, pero compra como los Black Series. Yo me fui por el lado más vintage. ¿Por qué? Por nostalgia, porque por ejemplo yo había comentado en el podcast que yo colecciono, si bien mi infancia no es que haya sido difícil, sino que yo viví en la casa de gente que tenía dinero, y muchas veces los juguetes eran heredados, y muchas veces a mí me llegaban rotos, y pues yo jugaba con ellos. Yo claro, yo tenía los míos, pero cuando te llegaban rotos o cuando te llegaban incompletos, simplemente no tenían los accesorios, o simplemente pues veías los juguetes de novedad y tú tenías algún juguete pues acá. A mí se me tocó Butler, así que yo por eso yo le tengo un amor al Butler. Estoy buscando unas tortugas por ahí Ninja Butler, que en serio ya había comentado también en, no me acuerdo si fue en el podcast o en el canal de YouTube, por ahí se me cruzan los cables, una disculpa, de que esas tortugas ninja que estaban pesadas, se las podía aventar a mi primo, podía desconocer a mi primo, un saludo a mi primo si es que nos escucha también, se los podía aventar y lo descalabraba. Y estas figuras, las ochenteras, las que tenemos acá, que ya poco a poco también voy juntándolas, pues no hacían mella con él, pero yo sí lo aventaba a mis tortugas y tenía cuatro, se las lanzaba y sí los podía lastimar, ¿no? Él sí lo podía descalabrar, si estaban pesadas. Es por eso que yo le tengo también amor al bootleg. Si alguien le tiene también amor al bootleg, pues adelante, pero de que criticarlo como de una manera sobajarlo, de una manera despectiva, inclusive puede ser agresiva, incisiva, y creo que no, bueno, para mí no va eso. Digo, yo respeto, trato de respetar, creo que no soy muy respetuoso, pero trato de respetar todo ese tipo de gente que le gusta. Digo, a lo mejor te puede gustar Deadpool, a mí no me gusta. Y ya he dado mis motivos, no me gusta lo que son los episodios, los 1, 2 y 3, y ya he despotricado a más no poder, pero pues doy mis argumentos y respeto a aquella gente que le encanta. Digo, pues adelante, todo bien. Digo, y no estoy tirando hate, creo, si no, corríjanme también, déjenlo en sus comentarios, de que pues esa gente es gente que, no sé, digo, ni siquiera se me ocurren los adjetivos para poder como hacer una pequeña crítica en forma de burla, pero no, en forma de parodia, pero ni se me ocurren, pero porque la gente, pues, así puede coleccionar de todo, pero a lo que iba también, porque sí, me divago por ahí también. Ya me dijo Hades que luego se me va, pero pues, es que salen cositas, temas, y me voy explayando, y cuando quiero regresar como que a qué iba, pero bueno. Esto no lo voy a editar, así lo voy a dejar. A lo mejor nada más corto algunas partes donde hago espacios, pero a lo que iba era de que también, por ejemplo, a Hades, por ejemplo, me junto con él, y cuando voy a su casa y veo sus colecciones, tiene cosas de Japón. A él le encanta por ahí cosas muy específicas de Japón. Si ahorita ya no está coleccionando Caballeros del Zodíaco, pero por ahí tiene cosas de Van Presto, cosas de Todd McFarlane, que también a Hades les gusta ese tipo, a Ramses le gusta ese tipo de cosas. Pero yo veo que como a Hades ahorita tiene ese punto, ¿no? De coleccionar series, ¿no? De series de televisión, de Walking Dead, por ahí tiene, por ahí, si mal no recuerdo, también tiene Assassin's Creed, por ahí también tiene de, ¿cómo se llama? Es una serie que ahorita está sacando inclusive Panini, Jojo, me parece, es la serie, y tiene varios de Van Presto, y créanme que tiene una calidad muy buena. Yo no estoy peleado con lo nuevo y lo viejo, a mí yo lo respeto también, y sí se me antoja. De hecho, si llego a concretar este proyecto que les digo ahorita, igual y en tres videos por ahí podré sacar lo que ando pidiendo, y espero que no se me pegue más ya, ojalá que ya armen mi presupuesto y ya cierre mínimo por esta vez este proyecto que tengo, y se los mostraré en video. Digo, pues, es por eso que también el video nos sirve muchísimo. Y de ahí me salió como el amor de Van Presto, y eso que me estaba picando, o más bien enseñando, no picando la cresta, iba a decir. ya me alburé yo solo. Me enseñó sus figuras de Van Presto y vi que estaban de buena calidad, y dije, hay algo aquí. Y acá, con tratar de conseguirlas en Cuernavaca, la verdad sí son un poco caras entre comillas. Hagan de cuenta que es como un Funko, pero vale tres veces más, pero está con mejor calidad, tres veces más tres veces mejor la calidad, y vale la pena. Y les digo, hay cosas que a los dos, por estar conmigo, son muy loable, y los tres leemos cómics, así que pues cada quien tiene su colección muy diferente. Si ven en los videos la mía, como que está muy sui generis, ya que yo ya me di cuenta que soy fan de las figuras 3 cuartos. Volteo a ver mi colección, prácticamente es de 5 centímetros para arriba hasta 3 cuartos. Pero estas figuras van a romper con eso. Porque si bien miden, no les voy a contar, hasta que lleguen, ya porque sí, ya estoy como describiendo y más o menos van a atinarle, pero bueno, ahorita mis figuras son de 5 centímetros hasta 3 cuartos, así que sí, es diferente, veo de aquí desde figuras de G.I. Joe, Sentai, luchadores, Marvel, DC, juegos de video, películas, animación, prácticamente también figuras de cómics, algunos quizá libros, si bien ahorita, de hecho sí está surtido rico ahorita mi repisa, que apenas en estas vacaciones me di el tiempo de limpiar y que ya ahora sí se ven más se ven mejor, vamos a decirlo, se ven más mejor, por así decirlo, si se veían mejor, ahora se ven más limpiecitos y sin polvo. Pero vamos rápido con las noticias para empezar a hacer reseñas. Simplemente quería dar un espacio para platicar un poco para dónde va la Cumancha. La Cumancha, si bien va a seguir coleccionando, va a seguir leyendo cómics, que ahorita lo hemos dejado en pausa porque aquí en México están sacando TPBs y yo me estoy esperando a los TPBs. Es por eso que no he hablado tanto ahorita de cómics, pero sí, no lo vamos a dejar de lado, pero nos estamos me estoy esperando. Si bien hay una cosa, no es esencial, para rápido bote pronto, estoy leyendo, por ahí déjenme sus comentarios también para que me opinen de cómo estoy viendo, porque estoy leyendo Vare Lalita, pero me está costando mucho trabajo. Y me sorprende porque si bien son temas cyberpunk, y lo que estoy notando en estos dos tomos que he leído, me gustaría leer un poco más, uno más, porque sí me cuesta trabajo en lugar de GTO, que GTO también les voy a hacer también la reseña, que es ahorita lo que me está atendiendo de un ala, porque me encantó GTO, es muy hilarante, es muy rápido, y no ha envejecido tanto. Yo había comentado con GTO que no había envejecido, no le ha caído el tren de lo viejo, y creo que a Vare Lalita creo que sí le cae este yunque de la vejez, porque si bien ya habíamos hablado de Blade Runner, habíamos hablado inclusive de esta... Habíamos hablado de la película de Elysium, de varias películas tipo futuristas, y esta futuristas cyberpunks, y esta serie creo que si bien tiene escenarios, si bien tiene personajes, si bien tiene a esta Alita, a Gali la tiene, que es como una casa recompensas y que se está metiendo como en unas peripecias, inclusive en este tomo ya vi, se enamora y está tratando de cuidar a esta persona, donde a este muchacho que se enamora, si bien es un salvaje, es un barbaján, porque es un ladronzuelo, ya que no les quiero contar mucho, pero la historia, si te la cuento, suena interesante. Por ejemplo, es un barbaján que es un ladronzuelo, por así decirlo, un ladrón, pero está robando espinas dorsales de los robots y engañándolos, trayéndolos a los callejones, que eso me suena también aquí calle de Cuernavaca de F, y yo me imagino de alguna ciudad aledaña por aquí, de que esa invitación de tipo de canto de sirena, de que a ver jefe, véngase por acá, déjele doy su producto de novedad, bueno, bonito y barato, y sopas, cuando ya estás en el callejón te asaltan y te quitan los calcetines sin quitarte los zapatos, y es lo que hace este muchacho, según les va a dar aceite y les vuelan las columnas vertebrales, y él precisamente también habla a emergencias para que vengan a auxiliar a estos robots, y es un tomo que se me hizo interesante por el matiz que tiene, y el enamoramiento de Alita, y estamos viendo que esta Gali, Alita Gali, derrota al gusano que había robado un cuerpo de un gladiador previo en el tomo, en el tomo 1, y me gustó, pero siento que están en el tomo estos dos tomos están alargando la historia, y que si bien si saben que siento que falta la atmósfera, la textura de esta ciudad, como esta ciudad cruda, esta ciudad posapocalíptica que quedó abandonada a su fortuna, ¿no? Creo que ese personaje me hace falta, como lo que vemos en los cómics de Batman, y eso es lo que por eso es que no me está alcanzando a atrapar lo que es a Alita, y que inclusive el paisaje de 2040 es lo contrario de Blade Runner 2049, es todo lo contrario, ya que tiene un hermoso paisaje, el diseño está muy bueno, está muy fregón, y que la historia no alcanza a cuajar, pero la textura, la atmósfera, inclusive el personaje que es la ciudad, es otro rollo. Pero aquí es al contrario, si bien la historia como que anda bien, o sea, si la historia como si lo hubieran apretado un poco, hubieran quitado un poco de textos, si hubieran puesto un poco más de contemplación de los paisajes, contemplación del paisaje, creo que sería algo excelente, y que en algún momento Gali, como sus, no sé si es por la traducción, como que sus motivaciones queda en que así yo lo entendí, igual y pueden corregirme, por ahí se los dejo en los comentarios, ya sea en Facebook como lacumancha.comics, me lo pueden dejar ya sea por mensaje en inbox, o me los pueden hacer en los comentarios, ya sea de iTunes, iVoox, Archivos ORG, me los pueden dejar ahí, de que Gali, su motivación, ahí va, como yo lo leí o como yo lo entendí, es de que Gali no sabe quién es, quiere encontrar su quiere encontrar o recuperar la memoria que perdió, pero lo va a hacer luchando, lo va a hacer atrapando criminales, porque es una caza recompensas junto con el doctor que le ayudó a recuperarse y a reconstruir su cuerpo, o que le dio un cuerpo nuevo. Y sí, su motivación es, dije, ah, caray, eso me suena como Goku en un futuro posapocalíptico, porque si bien Gali le dan un cuerpo como de Berserker, como que es especial, como que está ese cuerpo como que nadie lo tiene, ni Obama lo tenía, y que tiene en su chip por ahí escondido, tiene varias secuencias de combate, y pues sí se me hace medio raro, y aparte como en algún momento se pone palabrudo, nostálgico, y es por eso es que no me está atrapando. Yo creo es por eso. Ahorita que lo estoy analizando, es como, yo quiero ver más del paisaje posapocalíptico. Más bien, Cyberpunk. Quiero ver más de ese paisaje, pero bueno, ya estaremos leyendo más de Gali. Digo, léanlo. No es como la antirrecomendación, pero sí me estoy tardando en leer ese tomo. Y inclusive voy poco a poco que voy poco a poco, lo estoy leyendo poco a poco. Y que lo está sacando Televisa, TGV. Pero casi voy al día con y quincenal, que sí me duele el codo. Quincenal, pero no me duele el codo con GTO, que sí, hilarante, es muy rápido y es profundo el contexto de TGO, si bien está en un es un maestro que convive con adolescentes y con lo que hacen los adolescentes, y que son unas bombas hormonales que primero en 5 minutos pueden estar bien, a los 10 están explotando, a los 10 están masacrando, pero a los otros 5 pues ya quieren amor y ternura, ¿no? Como dice el vato del video. Pero bueno, vámonos rápido con las noticias porque ya hablamos demasiado y nos faltan hablar muchos temas, así que vamos a aventarnos un poco largo, vamos, la noche es joven y amenizando con la con la lluvia, porque muchas veces a lo mejor ahorita siento muy fresco, este es mi clima, más que hago un poco de frío, porque con el calor nos da un sueño y se encierra aquí en donde estoy grabando, que muchas veces estoy hasta cabeceando, pero pues procuraré por ahí motivarme con algo. Pero bueno, vámonos rápido con las noticias. Noticias. Bueno, y entrando en las noticias, espero que les haya gustado la cortinilla, es de que ahorita los rumores, después de que despiden a James Gunn, que ese era el director de lo que fueron las películas de Guardianes de la Galaxia, que ya habíamos comentado en el podcast anterior, que a mí se me habían hecho buenas películas, si bien, pues del lado de Marvel, ¿no? Son cómicas, son para divertirse, es un poco más como para palomeras, vaya, palomeras en el sentido de que vas, las disfrutas, chascarrillos, personajes, antropomorfos, el villano reventón que hay que eliminar o hay que derrotar, y que son una bola de amigos, que de amiguis, por así decirlo, y que van a derrotar al malo, no hay más. Pero ahora lo que me preocupa por este lado es de que, si bien corren a James Gunn por los comentarios, por sus chistes de mal gusto, si bien fueron homofóbicos y pedófilos, pero bueno, eso ya lo habíamos comentado, si quieren escúchenlo en el podcast anterior, porque digo, ya me iba a aventar la letanía de la cuestión de James Gunn. A mí no se me hace tan mal, digo, son chistes, al final de cuentas, si bien el burro tiene un humor ácido hasta la pared de enfrente, pero al final de cuentas son chistes, y que te corran por estar haciendo chistes de tu trabajo, pues ahí sí ya atenta inclusive contra la familia o contra el sustento de este señor, que si bien había hecho bien su trabajo, pero simplemente por quererse hacer el graciosito, y que estos, creo que me equivoqué esa vez, creo que tenían, no sé si 8 años, ya los tweets, y por tweets, digo, eso sí se me hizo un poco extraño, y que no se vaya a poner de modita que nuestros jefes vayan a ver nuestro muro, y que aunque, mira, es un friki de está comprando cómics y con eso se lo gasta en su salario, se lo gasta en cómics, digo, y qué tipo de cómics, ¿no? Transmetropolitan, ¿no? Que lean ese tipo de cómics, ¿no? Y que tiene la temática muy dura, que tiene la temática inclusive, puede ser un poco sexosa, un poco de mal gusto, gore, Punisher, por así decirlo. Ah, mira, este cuate ha de ser en algún momento va a creerse Punisher, ¿no? Digo, pero bueno, ya eso es otra harina de otro costal, si quieren luego lo platicamos, pero la cuestión acá es de que me preocupa, ya que Taika Waititi, ya habíamos platicado que él se dedica más por películas cómicas, pero recordaremos este documental falso que hace, y no nada más él, sino con otro director, pero la verdad es de chiste, es más humor de pastelazo, inclusive es un poco humor como selectivo, porque toca en algún momento, me sorprende a mí y me agradó la película, de que mete, si bien en una película que puede ser ominosa, en un documental falso de vampiros, mete el vuelo del cóndor. Eso me sorprende, digo, ¿qué? Cuando hacen eso las películas, por ejemplo el Spaghetti Western, que en su música pone a un tipo desafinado a gritar, o sea, mete cualquier, como Robert Rodríguez también lo hace, como Quentin Tarantino, que mete música y es diferente a las escenas, en lugar de que sea como, no sé, una armónica, un acordeón, y meta un theremin, meta inclusive bajos. O sea, eso me gusta de las películas, y Taika Waititi lo hace bien con esa inclusión de esos instrumentos. Pero lo que me preocupa aquí es de que Taika Waititi tome lo que son Guardianes de la Galaxia. Si bien su Thor Ragnarok a mí se me hizo mucho chistoso, o sea, se me hizo de una comedia muy, no sé si muy rápida, muy, no, es que no quiero decir barata, porque en algunos momentos como que sí lo pensó, pero en otros sí lo hizo muy barato, una comedia cara y una comedia barata y muy diluida, es lo que lo hace Taika Waititi en Thor Ragnarok y desperdicio un poco más a este Hulk, pero yo soy fan de Hulk, por eso siento que me lo desperdician, que salga más a cuadro, que en lugar de ser Thor Ragnarok, que sea Hulk Ragnarok. Pero bueno, a mí me hubiera gustado más eso. Pero sí me preocupa que tome las riendas de Guardianes de la Galaxia, si bien son chistositos, pero sí tenían como un cierto humor. Digo, sopesen Thor Ragnarok con Guardianes de la Galaxia, ¿cuál es el mejor humor? Digo, ahí se los dejo de tarea, déjenlo en los comentarios. También tenemos que Detective Comics tendrá, ahora por parte de los cómics, tendrá noticias lo que me gusta es que son noticias como muy muy distantes, ¿no? De Marvel a DC, pero de cómics a películas. Tenemos que ahora Peter Tomasi va a tomar las riendas de Detective Comics. Ojalá y que hagan otra cosa con... Hagan buenas historias de Batman. Eso es lo que nos hace falta leer a los fanáticos de Batman y a los nuevos también, ¿por qué no? Entregarles buenas historias, no como lo que fue los nuevos 52, pero bueno, ya no diré quiénes son los ¿cómo se llaman? Los escritor y dibujante, porque los tuve enfrente en la Comic Con, y a ver, diles que no te gustó su trabajo, y hasta fui a llevar a firmar un cómic, pero bueno, así es Rome, ya saben. Pero en serio, a mí saben por qué los llevé a firmar. Digo, igual y es como un cachetada con guante blanco para mí. Me encanta su de Snyder, me encanta su American Vampire. Me encanta, soy fanático de su American Vampire. No me gusta su Batman. Me gusta su The Creech de Greg Capullo, pero no me gusta su Batman. Spawn no me gusta, pero me gusta su The Creech. Me gusta el dibujo que realiza, pero ya estaremos viendo qué otras cosas realizan este dúo. Por ahí estaba el otro Batman que están haciendo, pero ya me dirán ustedes que cómo... Si les gusta o no les gusta, por ahí déjenlo en los comentarios. Pero ahora Peter Tomasi con Detective Comics, que lo hace genial. Y no nada más él, cuando lo toma David Finch con su esposa, tampoco le sale muy bien. Así que soy fan de David Finch. Si me ponen a Jim Lee y David Finch, creo que me voy más por David Finch. Pero esto es personal, pero bueno. En otras noticias que sí me sorprenden, yo no sé, bueno... No sé cómo lo tomen ustedes, pero yo sí me estoy rascando la cabeza y digo, ok, ya esperemos ver a Kristen Stewart, que la chica de Crepúsculo, la chica que no sé si le falta articular o fue la dirección de su director, con que hace cara siempre seria o como que no quiero, de puchero o porque estoy aquí. Kristen Stewart, esa misma, si bien de Crepúsculo, podría llegar a protagonizar lo que sería el personaje de Batgirl. Ya habíamos hablado que iba a salir en una serie, ya hablemos de Arrow, Flash o Supergirl o alguna otra serie que esté sacando Warner, que estaríamos viendo a Batwoman, pero ahora estamos hablando de Batgirl, pero Batgirl tendría que salir en alguna de las películas de DC. Ahora sí ella estaría en el universo, ahora sí que fílmico, así que estaremos viendo que Joss Whedon cómo la llega a poner en este universo, así que pues está de pensarse y esperemos que lo actúe bien, esperemos que se redima, pero yo lo veo muy difícil. Así que también otra noticia es que me sorprende, bueno, cambiando de tema, hablamos en otras noticias, tenemos que nos sorprende ya que Mattel cierra varias bodegas, porque aquí decían que era fábrica, pero no, es como varios almacenes de acá en México, porque hace mucho que no se fabrica CAM juguetes en Mattel, son de otros orígenes. Lo que nos importa, nosotros no exportamos, simplemente es como una bodega y de aquí salen, se distribuyen. Y sí es muy como desagradable esta noticia, ya que si bien se cierran los almacenes y no es de que nada más estén dos personas o Milhouse nada más cuidando el almacén, es de que 2000 personas se quedarán sin empleo. Y ay, esto es el efecto Toys R Us, de que si bien era una distribuidora, principal de juguetes y que ayudaba mucho a Mattel, pues ahora pues se cierra y ya estaremos viendo qué pasa con los juguetes de Mattel y cómo es que ahora se distribuyen o cómo es que se van a acomodar. Pero bueno, ni modo, cierran, imagínense 2,000 personas sin empleo y que tengan que buscar empleos, y cómo está la situación en México, si está de pensarse, y mucha suerte a aquella gente que tenga que buscar empleo en estos momentos, que sí está difícil en México, así que mucha suerte y en serio, buena vibra para esa gente. En otras noticias también tenemos que en la película del Joker estará inmiscuido Robert De Niro. A ver qué tal, el señor hace buenas películas y también hace regulares. Ojalá que le echen ganas aquí en implementar a este personajazo, a este actor. Cuando lo dirigen bien, puf, es magnífico. Pero cuando lo dirigen mal, uff, no, de plano, sí está, duele un poco la cabeza o duele un poco los ojos por verlo verlo actuar mal o que sea desperdiciado. Robert De Niro para la nueva película del Joker. También tenemos que por parte de Netflix, siempre tenemos películas, series de televisión de Netflix y que nos agrada muchísimo, ya que Netflix realiza ahora o está viendo que ahora sí que Netflix cierra el trato para realizar la serie de Locke & Key y esperemos verla pronto, ya que oficialmente recibe luz verde para Netflix, así que son de las series que sí se nos antoja ver. En otras noticias, que también va junto con pegado, dirían por ahí, de que Disney pues ya se está relamiendo los bigotes con la compra de Fox. Ahora sí, prácticamente es un hecho para comprar Fox. Y esta vez, y que esto se me hace muy muy loable, digo, la noticia va más del lado de que Disney podría cancelar, no es cancelar, sino revisar el proyecto de los X-Men, Dark Phoenix y los New Mutants. ¿Esto por qué? Para que puedan ingresar sus nuevos personajes al universo, o para que no se estén separando los X-Men, para que ellos puedan entrar con todo el universo y puedan encajar en algún momento. Digo, y no se vean como un pastiche. Ojalá que sea por ese lado. Yo pienso que va más por ese lado, no como una cancelación, sino como un retraso para revisar el proyecto de X-Men Dark Phoenix, que quizá, y los New Mutants, y que quizá sea más por el lado de revisión e inclusión de sus personajes, pero no creo que sea cancelación y no creo que sea como que, es que no le gustó, pues, igual y algunas cosas las tienen que regrabar, pero pues ya con dinero del ratoncito, así que pues no hay problema, así que a punta de billetazos van a corregir, yo creo que ese tipo de películas, pero estaría bien. También en otras noticias tenemos, y aparte de los videojuegos, tenemos que la beta de Dragon Ball FighterZ llega en agosto para el Nintendo Switch, así que aquellas personas que no le habían entrado a Dragon Ball FighterZ, ya sea Dragon Ball FighterZ, ya que ahora estará para Switch, y si son nintenderos, pues ya tendrán la beta para probar en agosto. Creo que es, no sé si es a mediados de agosto, ya estará la beta y después realizarán el port para el juego, así que corra bien, y me imagino que con esa beta estarán viendo como los fallos que ha de tener o las mejoras que le deben de hacer o los renders, pero ya estaremos viendo. Y qué bueno, porque esperemos que se vayan abriendo más los mercados. Yo estoy esperando otros juegos para Switch, porque ese Switch, en lo personal, yo sí lo quisiera, pero por parte de que es portátil. O sea, porque muchas veces no puedo jugar, no me puedo sentir, es muy difícil que yo me siente a jugar, y por eso es que se me han olvidado. Y otra cosa de los videos, que cuando me tengo que sentar mucho tiempo para hacer reseñas de videojuegos, y digo, este sí me serviría para probarlos, platicarlos, igual y por ahí hacerles un juego Rome Juega, pero para mí sí es un poco difícil en sentarme un rato y yo jugar, porque si me siento un rato es para editar o platicar con ustedes. En otras noticias, que también es Es de por parte de videojuegos. Y esto va por el videojuego retro. Se abre la posibilidad de que haya una mini Commodore de mini Commodore 64. Antes de que salten de felicidad, digan, ah, no es el Nintendo 64, es el Commodore, que es como una, es como un teclado prácticamente, y que en algún momento, no recuerdo si salió el Commodore, el Street Fighter, pero el primerísimo, sí, de plano, el 1, por así decirlo, donde Ryu le corta el pecho a Sagat, pero bueno, saldrá una mini Commodore y pues ya estaremos viendo cómo la recibe la gente. Así que estaremos viendo qué precio tiene y cuántos juegos. Creo que son 64 juegos, así que estaremos chequeando cómo se comporta esta nueva consola y cómo la recibe el mercado. También tenemos que, ahí está, esta es como otra de las noticias que es macabrona, por así decirlo, ya que habrá una secuela de Hada Kedavra, y que pues es buena película. Sí me gustaría revisitarla, ya que tiene unos buenos matices truculentos. Y esta película, lo que es la noticia, si bien no es de que va a seguir la secuela o va a sacar la secuela, sino que tendrá unas relaciones lésbicas por ahí, algunas escenas, y es lo que da la noticia, es lo que a lo mejor es lo más sonado, por así decirlo. Pero pues, para mí era la secuela de Hada Kedavra, pero todos están yendo o todos están mirando al reflector, que quizá por ahí tengamos la inclusión de géneros. Pero bueno, ya no me molesta, pero ojalá que lo metan de una manera. Lo único que pido es de que sea de una manera fluida, de una manera orgánica, que no se sienta calzador, que si bien los personajes son de un género, que continúen siendo de un género, pero que tengan la capacidad de meter o hacer una historia que sea que el que algún personaje que cautive con la narrativa, no que simplemente de la nada tenga algún género o le quieren cambiar el género a un personaje ya establecido. Creo que esa es mi molestia, pero bueno, ya se los dejo a ustedes, dejen los comentarios qué es lo que opinan. Digo, ustedes tendrán la mejor opinión de esta noticia. En otras noticias también tenemos que ya habíamos dado lo de Evangelion, pero lo que quería hacer como un paréntesis de la nueva película 3.0 más 1.0 llega para el 2020, y que en algún momento pues ya en algunos muros estaba, o en algunas en algunas noticias estaba diciendo que por fin, ¿no? Y que se tardó muchísimo. Yo son 5 o 6 años lo que se tardó. Sí, 6 años. Nosotros nos tardamos acá para que viéramos la luz el manga después de tanto tiempo. Digo, lo podemos conseguir de otra manera, pero yo quería conseguirlo por parte de una edición mexicana. Digo, el manga de Evangelion, y nos tardamos 10 o 11 años. Así que pues, 6 años para una película y que ya la terminen. Está genial, así que estamos viendo un buen avance, y ojalá y que salgan memorabilias, que salga vasos de Cinemex, y que los podamos comprar, y que merecemos los fans de Evangelion unos vasos o unas nacheras, o no sé, digo, si lo hicieron con Mazinger Z, por favor que tengamos vasos de Evangelion. Así que yo sí estaría, híjole, yo sí me pondría ahí como mis vasos, mínimo 2. Bueno, no son 3, o menos 3. Sería el de Rei Anami, María y Azuka Langai. Pero bueno, ya la estaremos viendo si es que llegan a Cinemex. Yo ya me estoy lamiendo mis bigotes, o estoy relamiendo mis bigotitos o mis manitas como mosquita de tener vasos de Evangelion. Eso creo que sería la primicia, ¿no? O el rome la cumancha profética, ¿no? Unos vasos de Cinemex coquetones. Pero bueno, eso fueron las noticias. Y vámonos rápido con nuestras experiencias de lo que son los trailers. Rápido, vamos a comentarlo rápido. No quiero dar tanto spoiler. Si bien ya vimos lo que es el trailer de Aquaman, digo, ahora sí que vamos a poner la cortinilla. ¿Qué revisamos esta semana? Ahora sí, tenemos que Aquaman, si bien es un personaje muy difícil, si bien es un personaje que tiene background y que en los nuevos 52 creo que son uno de los cómics, se los recomiendo mucho, Aquaman nuevo 52, mínimo lean los primeros 6-7 cómics. Ese trade es muy bueno. Ese trade te narra todo lo que debes de saber de Aquaman. Y creo que se basan mucho del guión del cómic de los nuevos 52. Créanme que hasta me sorprende a mí. Que hay dos que hay como 3-4 cómics de nuevos 52 que sí valen la pena. Y uno de esos es Aquaman. Y cuentan toda la historia. O sea, rápido te resumen la historia de Aquaman. Si bien el origen, no te cuentan otras cosas de Aquaman. Te explican quién es Black Manta. Te explican quién es Mera. Te explican quién es de dónde viene Aquaman. Por qué está en el por qué está en la superficie y no está con los Atlantes. Te lo explican todo. Y creo que es lo que veo en el tráiler. Te veo Black Manta, te veo la pelea por el trono, te veo, si bien a mí no me molesta tanto lo que son los avances tecnológicos, no me molesta tanto. ¿Saben lo que me molesta mucho? Es de que, o más bien lo que yo le veo el pro, porque se ve bien el tráiler, ojalá y que por favor DC Warner no nos vende espejitos, que es lo que me preocupa más por esa parte, es de que hay mucha historia que contar de Aquaman y espero que no lo hagan en una sola película. Se ve tantas cosas, por ejemplo, te tienen que platicar lo de por qué huye por qué huye Aquaman, por qué cómo Mera lo encuentra, cómo es que en los cómics lo explican muy rápido, pero aquí en la película pues lo tienen que desarrollar. Black Manta, cómo pelear por el trono, explicarnos cómo controla sus poderes, cómo incluir todo eso. Ah, por ahí sale creo que la escena del submarino, cómo lo empalmas con la Liga de la Justicia. Digo, no es de que me cierre al universo DC, pero siento que lo está aventando muy express y siento que nos está es esa parte muy express y es mucha historia que contar y puede servirte para dos películas, pero yo siento que lo van a hacer en una y ojalá y que nos cuenten una historia bastante ágil, rápida y no sé, espero que no nos hayan dado todo en el tráiler, porque se ve excelente en el tráiler, por ahí que se ve que se van a aventar una campal y no sé, también puede que los nuevos 52 con la guerra de los Atlantes, digo, espero que no lo lleven al cine porque es muchísima historia que se tiene que contar y en tan poco tiempo que lo quiere hacer DC, que es lo que me preocupa nada más, pero de ahí en fuera los efectos especiales, yo sé que le hacen falta los luces, por ahí no me molesta que ruja un tiburón, a mí no me molesta, hasta eso se ve chistoso, cómo es que va a manejar a los animales, se ve por ahí se ve interesante, digo, ya la estaremos viendo. Y lo que decía de los diseños de la tecnología o los avances que tienen los Atlantes, saben a mí cuáles son los que me impresionaban o me gustaban, pero no creo que funcionen ahorita en este universo. Funcionaban los de Atlantis, literalmente la película de Disney tenía otra de las historias que manejan bien lo que es el ambiente, lo que es el personaje de la Atlántida, lo manejan muy bien, inclusive los artefactos los manejan de una manera muy acertada. La historia como que por ahí flaquea, pero creo que los diseños están bien, pero no sé, no creo que funcionen para lo que es ahorita el universo DC como lo están planteando, ¿no? Como que tiene una atmósfera muy diferente y los personajes son diferentes, un poco más no sé si decirlos oscuros, creo que son más que nada son impacientes y neurasténicos. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo cuando arme DC. Amalgame bien, más que nada, su universo. Otro de los trailers que vimos fue el de Shazam. Que wow, a mí Shazam, soy fan. Ahora sí vamos a salir todos, ¿no? Es que yo también era fan de Shazam, ¿no? Ahora resulta que todos somos fan de Shazam. Pero La verdad a mí sí me gusta el personaje, por ahí habíamos comentado que igual y podemos hacer una reseñita entre qué relación tiene entre Miracle Man y Shazam, ya que es un personaje que si bien en los nuevos 52 me lo hicieron medio agresivo, otra vez caemos con la parte de medio oscura, medio que... es medio neurasténico y como que cambia la personalidad. Y aquí no los vuelven a traer como esa persona como de buen corazón. Que si bien le van a otorgar los poderes por una manera, por una buena atribución, por una buena acción. Y es lo que me gusta, que rescaten eso de Billy Batson. Y Shazam se ve divertida. Hagan de cuenta que vamos a ver. Y no sé si les gusta o no. Por ahí déjenlo también en sus comentarios. Creo que va a ser los Guardianes de la Galaxia con Shazam. Si bien el personaje en sí, como el personaje fue escrito, fue desarrollado, es un personaje cómico, es más dirigido para el público, no sé si infantil, pero es un público más que con chiste de pastelazo, con más bromitas, con más más light, más relajado, no se toma en serio Shazam, si bien es súper alivianado el personaje, inclusive geekea cuando está con la Liga de la Justicia, si, prácticamente antes no les pide autógrafos. Hagan de cuenta que es como una mezcla entre Peter Quill y Spider-Man, o sea, es muy inocente, o sea, cuando Spider-Man se junta con los Vengadores, pues ya saben cómo está, ¿no? Como geekeando, como preguntando, diciendo como medias incoherencias, porque esas son incoherencias, y es como él lidia con la realidad, lidia con los problemas, haciendo chistosito, inclusive es un poquito más alivianado que Linterna Verde en algún momento, pero... Shazam, se ve bien el tráiler, ese me interesa mucho. Ahora sí que si me los anteponen, ¿cuál iría a ver? Y se salieran al mismo día, si los pusieran las películas al mismo día, yo iría por Shazam primero y después iría por Aquaman. Si bien Aquaman se ve que va a ser infalible, va a ser como de acción, va a tener algunos chistes por ahí, un saludo a la señorita M, su cal de los siete mares, diría ella, ese es el chiste de ella, se ve que es infalible, se ve que va a haber mucha acción, se va a ver mucho CGI, se va a ver mucha mucho CGI, mucha aventura, pero Shazam lo que tiene difícil es que es un personaje que casi nadie conoce, es un personaje que se va a tener, él solo va a tener que levantarse, porque hagan de cuenta, lo siento por la referencia o por la comparación, pero es como un son unos Guardianes de la Galaxia. No espero nada de ellos, pero yo sé que van a hacer un buen trabajo. Y eso es lo que espero de Shazam. Nadie espera nada de Shazam, pero siento que va a ser una buena película. Y que le va a quitar a lo mejor ese velo. O un poquito de. Va a ser luz. Porque tiene que ser luz. Shazam tiene que ser luz. Luz para para Liga de la Justicia. Es el que ahí van a quedar los chistes. Ahí van a quedar como el lado cómico. Que en algún momento lo quisieron poner con Batman y Superman, él va a cargar y de buena manera y justificable de que la cargue el lado cómico, ¿no? De que estamos viendo algo tenso y él salga con una ocurrencia, con una picardía. Para mí Shazam, yo la espero de una buena manera, así que vámonos rápido también con lo que checamos esta semana, si bien ahora... Tenemos que Godzilla 2, Planeta de los Monstruos, si bien la película 1 nos cuenta que la humanidad sale por pies después de que Godzilla ya es un monstruo incontrolable, tenemos también que se encuentran a otra especie que los ayuda con la tecnología a los humanos, y es por eso que pueden salir al espacio exterior y van navegando, prácticamente van peregrinando. Han de cuenta que es como la historia de la Arca de Noé, literalmente cuentan esa historia, que van buscando más bien planeta por planeta, y que en algún momento regresan a la Tierra para ver si es poblable, si está poblada o no. Si bien Godzilla sabemos que es un monstruo que se alimenta o fue alimentado por radiación, y que la Tierra quizá esté infectada de radiación y que los humanos ya no puedan regresar a esta. Si bien en la primera película tenemos que hay unos pioneros que vienen a ver la Tierra para ver si es habitable o no, y que se llevan la sorpresa de que Godzilla pues sigue con vida, y estos tienen como la tarea o la motivación cazarlo y matarlo. Bueno, y tenemos que el protagonista Haruo Yuko, tenemos a Memphis, que les digo, es un también tenemos a Memphis, que es un extraterrestre que va acompañando más a la tripulación, y del lado que es más religioso, y hay como estas confrontaciones, ¿no?, entre la ciencia y lo religioso, que los humanos se volvieron más del lado de la ciencia, y estos extraterrestres son más del lado de la religión, y que estos también huyeron por piernas, ya que en algún momento no se cuenta que su planeta también fue atacado y que estos también tuvieron que huir, y que no quieren que la Tierra o a los humanos les pase lo mismo. Y tenemos que en algún momento Haruo, por esa fue un niño que él vio la devastación que hizo Godzilla, pues tiene como ese rencor reprimido, y va en busca de Godzilla. De plano es también otra de las historias que concuerdan o que nos hacen referencia, o que no se llegan a la mente, que es como esta obsesión de Moby Dick, ¿no? Y es esta parte de Haruo, tiene esta obsesión por Godzilla, lo quiere matar por una manera no irracional, sino que, bueno, sí, en algún momento sí queda en la irracionalidad, porque su batallón pues lo lleva a la perdición por parte de querer atrapar a Godzilla. Pero si bien sí es enfundado, ya que este monstruo o el rey de los monstruos llega a eliminar a su familia, y pues Haruo busca la venganza, si bien cegadamente piensa que va a derrotar a Godzilla, y en algún momento en la primera película, spoiler si no la han visto, pues sí lo derrota, ¿no? Llega a matar a lo que es a Minilla, por así decirlo, ya que llega el rey de los monstruos, llega a esta entidad feroz que en algún momento lo vimos, pero era una cría, por así decirlo. Era Minilla, lo mató. Así que se cumplió los deseos de varios fanáticos de Godzilla, que al momento vieron la serie y vieron esa cosa, esa lagartija, ese Barney, y lo hicieron pedazos. Haruo, con todo su batallón, lo hace pedazos de una estrategia bien artera, porque al principio casi ese pequeño Godzilla se lleva medio batallón. Después ponen a Haruo al frente, como que Haruo es también como ese personaje incomprendido, y al final como que gana la confianza del batallón, y como a regañadientes de los altos mandos, pues Haruo hace lo que quiere y pues obtiene la victoria aparentemente. Eso nos lo muestra en el primer filme. Y tenemos también que en el segundo filme, si bien Haruo se jacta de haber matado a Godzilla, pero despierta el otro automáticamente. Ahora sí que pasaste el primer villano, el primer villano del stage, y te sale el segundo, y que en ese momento se le viene el mundo a Haruo encima, ya que se comprende que la Tierra, ya esto en la película 2, se comprende que la Tierra ya está acoplada a Godzilla. Si bien la Tierra ha sucumbido a los pies de este animal, se ha adaptado a conforme vive Godzilla, y tenemos que ahora los altos mandos tienen que rescatar o ver si hay sobrevivientes, sino también salir por piernas, porque si bien el tamaño de Godzilla ha cambiado, puede que su rayo los alcance o los alcance a derribar, y eso es lo que tienen miedo los altos mandos y los otros extraterrestres. Si bien Haruo en algún momento llegan a ser atrapados por una tribu que todavía subsiste y que evolucionó por una extraña manera, si bien se comenta o meten a otro Kaiju que no vemos, solamente lo comentan. Si bien estos se dan cuenta que tienen armamento y que este armamento si hacen mella, simplemente son flechas y lanzas, hacen mella contra los animales que han evolucionado, que son como parte de Godzilla. Si bien son como tipo pterodáctilos, son como tipo gusanos, son entes que están acoplándose a Godzilla y son como tipo Godzilla, son como son bestias pero radiadas. Hagan de cuenta que se han mejorado al paso de los años, de que la humanidad ya no está en la Tierra, pero están, si hay humanos, sí y no, por así decirlo. Todavía la película no nos aclara eso, ¿no? Queda ese cabo suelto. ¿Son humanos? ¿No son humanos? Hay personas que se parecen. Digo, suena como un tinte a clones, pero bueno, eso ya no lo dirá la tercera película, porque va a haber tercera película. Si bien el armamento descubren que lo están haciendo con esta aleación que evolucionó también, pero ¿saben de quién? Evoluciona del Mechagodzilla, y que encuentran una ciudad Mechagodzilla. Ustedes dirán, wow, van a despertar a Mechagodzilla, que en algún momento, les digo, son historias que suenan bien a contadas, pero cuando la llevan al hecho, no aparece Mechagodzilla, y ese argumento que podría haber sido interesante, de que levantar de las cenizas a Mechagodzilla, inclusive como son humanos exiliados, son humanos correteados, por así decirlo, y que tengan a Mechagodzilla con ellos, pues es como una simpatizar con Mechagodzilla contra Godzilla. Si bien Godzilla está, lo ponen como un ente inteligente, lo ponen como un ente prácticamente indestructible, ese es Dios prácticamente en ese planeta, ¿no? O sea, solamente sus chicharrones truenan de Godzilla en el planeta Tierra. Mechagodzilla, pues nada, simplemente es una cabeza y que se fue extendiendo para que en algún momento, si llegaban los humanos, pues los ayudara, por así decirlo, con la tecnología que estableció. Si bien se asentan los humanos en esta ciudad Mechagodzilla, intentan realizar armas, estrategias, nuevamente repiten la dosis de la primera película. Hacen lo mismo, es la misma estrategia, no se quiebran la cabeza en hacer otra formación, otra estrategia. Prácticamente es más grande, pues más grande pueden hacerlos, más veloces sus armas, y ahora es más grande la trampa. Si bien en algún momento tuvieron que enterrar a Godzilla y tuvieron que destrozarle una aleta para que quizá quitaran su campo AT, por así decirlo, su campo de fuerza, hacen lo mismo, pero ahora como es Godzilla el bueno, pues no les funciona, y la película nos deja con grandes dudas, ya que en algún momento se menciona a otro Kaiju. En serio, vean la película para ver de quién se trata, y dices, wow, entonces puede que llamen a esta entidad o se enfrenten, que haga un crossover. Digo, nosotros nos quedamos con las ganas de ver a Mechagodzilla. Simplemente se muestra como un pequeño como cráneo de Mechagodzilla. Simplemente no pasa más, no hay enfrentamientos, y quizá nada más la ciudad se le pone a Godzilla, pero en algún momento es eso, ¿no? Nada más es como repetir la estrategia y que Godzilla caiga en la misma trampa. Pero Lo bueno es de que podremos ver ahora sí que enfrentamientos. Ya nos contaron el background de la historia, lo que está detrás, nos contaron los personajes. Ahora tendría que enfrentar a lo que es un crossover con otro Kaiju, con otra bestia, pero ahora con los humanos. Y está como un poco raro, no sé cómo lo vayan a meter, pero ojalá que lo hagan de una buena manera. Lo extraño también de la animación. Tratan de hacer como un 3D que no sale muy bien. Tratan de hacer como un 3D noventero. ¿A qué me refiero eso? Como que se ve 3D, pero no. Es como una película extraña. como un pastiche extraño de su 3D, como que eso me salta mucho a la vista. Si bien la historia la están alargando mucho y ya no repitieron la historia nuevamente con el con si destruyeron a un pequeño Godzilla, ahora quieren ir con el grande y no les funciona. Si bien la animación que tiene de Godzilla, que tiene del movimiento, que tiene del disparo de rayos, inclusive cuando va a cargar energía se ve magnífica. La batalla con Godzilla, wow, no tiene desperdicio, pero sí como esa parte de desperdician a Mechagodzilla, desperdician inclusive desperdician a la tribu que está en los sobrevivientes, que les digo, nos dejan como cabos sueltos. Pues sí está quedando un poco floja, nos está quedando de ver la animación de Godzilla, el rey de los el planeta de los monstruos. Ojalá y que vayan mejorando. Digo, creo que tardaron no sé si un año precisamente en mostrarlos la animación. Creo que salió primero Castlevania y después sale Godzilla, me acuerdo por esa parte. Ojalá y que ya estemos también viendo Castlevania, pero esta animación como que sí nos deja de ver. Si es si me sorprende, ¿no? Porque lleva el nombre de Godzilla, que pueda salir mal con Godzilla en una película. No quiero acordarme de la película de los 90, así que chéquenla bajo su propio riesgo. No es como una anterrecomendación, porque sí hay cosas que son interesantes y la escena post créditos, hasta eso es post créditos, lo que le menciona Memphis a Haruo. Así que chéquenla y ahí nos comentan qué tal les parece la animación, si es que les parece que nos está repitiendo la dosis de la 1 a la 2. Ahora sí, vámonos rápido con lo que es Ant-Man. Ant-Man, si bien la primera película se me hizo divertida, se me hizo interesante, en esta parte ahora, digo, Ant-Man ya nos había contado una historia. Si bien Scott Lang ahora es el Ant-Man, el nuevo Ant-Man, por así decirlo, porque por ahí está Henry Pym, está el profesor Pym, pero ya es viejo. Tenemos también a su hija, a Hope, tenemos que está Katie por ahí, y eso me duele porque no me acuerdo si es en los Young Avengers, por ahí corríjanme, vemos ahí el regreso de Scott Lang, pero la muerte de Katie, ¿no? Siempre que la veo, spoiler por así decirlo, veo esa parte, ¿no? Y no quiero que suceda en el universo de este nuevo Ant-Man. Si bien es una niña, es una niña, no es un adolescente, porque acá en los Young Avengers ella es una adolescente, y no me acuerdo si es en esta, se lo recomiendo, este tomo, a los Avengers de la cruzada de los niños, y que en esta historia tenemos que van por Wanda, pero ahora está por parte, van por Wanda Maximoff, y van ahora sí que después del día M, donde prácticamente Wanda dice que no más mutantes, van a cazarla, pero ahora está resguardada por este Doctor Doom. Pero Doctor Doom, ahí vemos también que aparte de tener en los Future Foundation, acá también vuelve a tener el traje blanco de ese magnánimo Doctor Doom, y está engañando a Wanda Maximoff porque la está escondiendo, y ahora él quiere tener ese poder, se lo quiere quitar. Si bien Wanda no lo puede controlar, si este Doctor Doom piensa que lo va a controlar, y no, se sale fuera de control, y en ese momento es Casey, más bien corrijo, que en algún momento este Doctor Doom está creciendo, y en algún momento Casey ve la oportunidad de atacar a Doctor Doom. Doctor Doom pierde el control y mata a Casey, que es la hija de Scott Lang. En serio, los Young Avengers es una buena lectura para adentrarte a estos nuevos Avengers y jóvenes, por así decirlo. Y Aquí lo que me gusta y lo que no me molesta es cuando se hace una historia y desde un principio tiene a personajes que son en algún son de un género diferente. Por ejemplo, hay un aquí hay unos jóvenes Avengers y que son desde un principio son homosexuales y que la historia va avanzando con ellos, pero la van construyendo de una buena manera, lo van nos van entregando escenas muy emotivas y al final son como ese reencuentro de la pareja y lo hacen de buena manera y no hay desperdicio, no es acalzador, sino está bien hecho. Es lo que me refiero cuando hay inclusión, pero que lo hagan de una buena manera, que la historia esté pintada para eso y que no sea calzador. Si bien estos Young Avengers me cautivaron, pero el clímax es este, ¿no? Donde regresa Scott Lang, pero esta Casey es la que muere, ¿no? Es la chica gigante, pero bueno, vamos más. Si bien la temporalidad de la película queda entre Civil Wars y lo que es Infinity, Capitán América Civil Wars y lo que es Infinity, estos tenemos que ahora Ant-Man nos presenta a un nuevo, no sé si podré decirle villano, aliado, antihéroe, porque si bien Fantasma ahora es nueva entidad que está teniendo problemas, ya que en algún momento esta logra tener la habilidad de ser intangible al exponerse a una explosión cuántica y cuando era niña, y esta parte donde de niña tiene que aprender a controlar sus poderes, si bien se arma y se desarma cada vez que esta llega a tener una crisis de no ser tangible y se despedaza, por eso es de que puede atravesar las cosas como si fuera un fantasma. Si bien en algún momento el antiguo colaborador de Pym, lo que es Bill Foster, que podemos también ver esa alusión a Jajaiman, al gigante, lo que es en algún momento la guerra civil, como es que también él sufre los estragos, ¿no? de esta guerra. Pero bueno, hay tantas visiones que nos hacen ver los cómics en las películas, que a lo mejor es por eso que nosotros vemos un poco más en los que leemos los cómics de las películas. Si bien ahora Lawrence, que es lo recordemos este personaje por las películas de Neo, de Matrix, que es el que otorga las pastillas, ahora sí que las pastillitas, la azul y la roja, vemos que estos personajes están tratando de salvarle la vida a Fantasma y tienen que valerse de las artimañas para robarle lo que es la nueva tecnología a Pym, ya que esta va por Janet Van Dyne, que se quedó en el microverso, y el meollo del asunto, o más bien lo que tiende nuestra... Las circunstancias de la película es eso, ¿no? De poder rescatar a Janet, pero que están ahora sí contrabandeando o le están comprando piezas a contrabandistas, y que en algún momento estos se están dando cuenta de lo que está construyendo Han Pym. Si bien ahora la nanotecnología es lo de hoy, tenemos que ahora se quiere aprovechar esta Sonnybrush, quiere esa tecnología, ya que si bien lo va a hacer subir escalafón, también tenemos que hay un villano detrás de este, ¿no? Porque no es es un secuaz, simplemente es un minion, por así decirlo, es un peón en este ajedrez. Si bien tenemos que es la persecución también del FBI contra Pym, contra Hope y contra Scott Lang, ya que Scott Lang por inmiscuirse con el Capitán América en lo que fue la Civil Wars, pues ahora tiene arresto domiciliario y que rompió los acuerdos de Sokovia. Y tenemos que Janet Van Dyne y Henry Pym pues están molestos con ya que tomó el traje sin permiso y ahora han querido cortar los lazos. También se comenta en la película que ha destruido el primer traje de Ant-Man, y al momento de que está teniendo como alucinaciones o conexiones con la madre de Hope, pues lo logran contactar y tienen que sacar lo que tiene en la cabeza. Es como un tipo transmisor que al principio a nosotros tenemos que dejarles ese bache, lo tenemos que superar, ya que cómo es que es un transmisor, en qué momento, bueno, en qué momento lo tiene es cuando va al microverso y parece que le da como este pequeño chip para que esta pueda ser rastreada. Si bien ahora tenemos que la madre de Janet es de Hope, más bien es esta, es la hermosa Michelle Pfeiffer. Si bien en algún momento están a contrarreloj contra el FBI, contra Fantasma, y tenemos que los contrabandistas de nanotecnología que ahora quieren lo que es el laboratorio de Henry Pym, pues Es una historia contrarreloj. Si bien la historia platicada puede sonar interesante y cómo se efectúan los efectos especiales, creo que eso no hay pérdida, no hay desperdicio ninguno. Igual los chistes, igual cómo es que Henry Pym, Scotland, tiene que lidiar con un traje defectuoso que en algún momento lo hace pasar como si fuera un enano, hasta convertirlo en Goliath, convertirlo en Yayaiman o convertirlo en Atman. Va recorriendo esos caminos y vemos también otra cosa que nos establece Atman, ¿no? De que si en algún momento se vuelve como un edificio Scotland, pues repercute en su metabolismo y este puede llegar a dormir hasta o llegar a cansarse hasta dormir una semana. Y eso suena también interesante por argumentar los poderes de este, de Atman o Yajaiman. Si bien también, o de Goliath, que en algún momento también lo llegan a mencionar. Si bien el rescate es por parte de Janet Van Dyne al microverso y la persecución, y que en algún momento estos no puedan regresar porque la transmisión se llega a perder y que están el edificio llega a ser como un maletín y que está jugándose como a la bolita, donde quedó la bolita. Si bien eso es lo que nos mantiene en la tensión de la película. Suena interesante, pero aquí lo que nos queda como un poco ambiguo es de que no hay como... Se siente que no hay como un peligro inminente. Se ve que los únicos... El peligro inminente es de los traficantes y que están viendo por un mal mayor, por así decirlo. No es como un bien mayor, sino que ellos quieren traficar con la nanotecnología, y cuando estos la obtengan, pues estos van a fabricar armamento. De ahí no pasaría el argumento con los villanos estos, sí que son un poco cómicos. Con Fantasma quiere sobrevivir, ¿no? y acomoda el lugar. Si bien le ponen un background antes de que nos comenten o nos digan quién es el Fantasma, se ve que también como que fue una Winter Soldier. Así que pues tenemos a otro Winter Soldier en las filas de... Tenemos a una antihéroe. Creo que yo la encasillaría a una antihéroe. Tenemos también que el FBI, pues el FBI es bueno. Así que tenemos en la historia esa falta del villano. Y también como del... que en verdad se sienta la película como un peligro inminente. Porque se puede reducir que Scotland está... a la espera de que lo liberen y puede ir a su casa y cumplir su condena, que curiosamente nos establece la película como a días de que ya le van a quitar el arraigo domiciliario, y que este tiene como un detector donde no puede salir en ciertas zonas. Digo, la clásica película donde está arraigo domiciliario y que en algún momento se llega a quitar el aparato, o se puede llegar a quitar el aparato, y que este puede salir y no tiene que ser descubierto, porque si no le van a dar ahora sí que cárcel, y tiene que llegar a tiempo antes de que lleguen los agentes del FBI, que en algún momento también se sienten muy caricaturescos los agentes del FBI. O sea, si son en algún momento son gente muy adiestrada, que los vemos en una serie, que son unos perros de caza, que son unos perros de guerra prácticamente, y que en algún momento vimos en película que son gente que estuvo en Vietnam o que estuvo en alguna guerra y que son bien experimentados. Esta vez no los hacen ver como unas caricaturas a los agentes del FBI. Si bien es una película que es cómica, si bien que es una película de corte de... Si bien es de corte de acción, comedia, pues no queda más, no nos aporta, la película aporta a que se va a generar un equipo de los PIM. Si bien tienen a Fantasma, si bien tienen ya a Hob, si bien rescatan a, ya no es spoiler, ya tiene más de 15 días de que salió la película, tienen a Janet Van Dyne, tienen a Giant Man, tienen a Goliath, pues se ve que se va a armar un buen equipo. La cuestión aquí es de que la escena post crédito, si bien en algún momento, inclusive por ahí los amigos de Scott Lang tienen un negocio, hasta eso se ven beneficiados de toda la aventura de Scott Lang. Digo, no hay más, es una película redonda. Si bien es rescatar a la mamá de Janet, hagan de cuenta que es como querida encoger a los niños y toda la aventura y toda la peripecia que es encontrar a los niños y traerlas de vueltas, pues aquí nos aplican esa, así que fue algo extraño, pero me sentí eso, ¿no? Como querida encoger a los niños y nos cuentan esa historia, pero ahora con personajes de Marvel, y que si bien lo que persiguen son es la podadora y por ahí algunas hormigas, pues literalmente se siente así, ¿no? No es como un peligro latente, no es como un villano poderoso, un villano que llega a conquistar o quiera matarlos quiera cortar de tajo la existencia de estos personajes, ¿no? Simplemente sobreviven, es la supervivencia, pero bueno, es por eso es como que nos queda ese vacío de la película de Ant-Man, pero bueno. Nuestras impresiones, si queremos darle calificación, serían 3 de 5 hormigas. Está bien, lo que es el CGI, si bien las actuaciones pues te las llegas a creer. Simplemente el pero que le vemos es como las motivaciones del villano, y que en serio no se siente como relativamente un peligro inminente, sino simplemente es como la reunión de un nuevo equipo. Pero les digo, la escena post créditos, bueno, aparte de la hormiga tocando la batería, es de que lo conectan con Infinity War, con Infinity, y que Thanos pues hace de las suyas con su chasquido, y aquí en algún momento tienen que traer como esa no sé si es sustancia de curación para lo que es Fantasma, si bien ya es su compañera Fantasma después de todas las peripecias que han pasado y después del enfrentamiento y la conciliación, pues tienen que ayudarla para que esta no muera, ¿no?, en el intento, y que pueda ser también parte del equipo. Digo, pues ya que la están ayudando, pues tiene que chambearle para ello, ¿no? Y en el momento que está la familia Pim, pues pasa el chasquido de Thanos y dejan a Scott Lang en el microverso recolectando esta sustancia, que pues al parecer no le va a pasar nada, nada más queda como en un limbo. Pero lo extraño aquí es de que si bien juntaron al equipo, en plano no sirve para nada porque el equipo desaparece. Así que la película como que nos queda medias, pero ya estaremos viendo en las segundas entregas de Infinity qué es lo que nos depara el destino, ¿no? Cómo es que lo van a resolver, y yo quiero ver Guardianes de la Galaxia 3 y que sigan como la historia. Pero yo creo que sí, es como un machote simplemente que quiere que tenga que seguir Taika Waititi, ¿no? Porque ahorita ya es que las fases de Marvel pues ya están establecidas, no hay que moverle tanto, ya la fórmula está hecha y hay que seguir acoplarse al guión. Inclusive puede sentirse que están iguales las películas, pero bueno. Muchísimas gracias por escucharnos, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana. Estamos en nuestras redes puedes comunicarte con nosotros como lacumancha.comics en Facebook. También estamos con Doña Su Comics para nuestros amigos de Cuernavaca, para nuestros amigos de Baja California, como Marvel BC. También estamos en el grupo de Cuerna Comics con nuestros amigos de Cuernavaca también. También puedes localizar el podcast en el blogspot.com, Lacumancha Comics. También estamos en iTunes, iVoox, Archivos ARG. Ahí nos puedes descargar, ahí nos puedes encontrar. Déjanos tu like o redejarnos una pequeña reseñita de lo que te parece el podcast. También estamos en el proyecto de video en YouTube como Lacumancha Rome. Eso es todo por mi parte. Nos escuchamos la próxima semana y muchísimas gracias por escucharnos. Y aquí empieza la cuarta temporada, ¿vale? Bye. Grande. Wow.